Actualizamos información local, en este caso esto que se está titulando en medios nacionales como el triunfo obrero frente al intento de privatizar la COPI de Carlos Paz. Este es un viejo dilema, algo que se viene mencionando hace bastante tiempo. Los conflictos entre la COPI de Carlos Paz, que es la empresa que brinda el servicio de agua potable y también el tratamiento de líquidos cloacales, forma parte también de ARCOP, que es la Asociación Regional de Cooperativas. Bueno, ya era cosa sabida de las distancias y las diferencias con el gobierno municipal en Carlos Paz. En este caso, los trabajadores de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz se declararon en plan de lucha y están en estado de asamblea permanente. Esto fue resuelto luego de que en el pasado mes de noviembre el municipio de Esteban Avilés intentara privatizar la planta potabilizadora de agua. Estos son titulares a nivel nacional en este momento. El señor Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz, de Cambiemos, anunció la municipalización del servicio de aguas y saneamiento de la ciudad cordobesa y el traslado ordenado de los más de 300 trabajadores que cumplen tareas de saneamiento y tratamiento de aguas cloacales como cooperativa hace más de 50 años. Por esta razón, esta municipalización que se estaba llevando adelante tenía de manera encubierta el despido de gran parte de los trabajadores de esta cooperativa que brinda servicios públicos y comenzarían de alguna manera a empezar a trabajar como tercerizados, perdiendo gran parte de sus derechos laborales. Desde el momento en que se privatiza, se municipaliza, es una privatización encubierta, podríamos decir, cuando los estados municipales municipalizan un servicio para tercerizarlo. Dicen que la COPI de alguna manera es una piedra en el camino de los intendentes que quieren hacer negocios con el agua y con residuos cloacales. Esto decía Jorge Boido, secretario de comunicación de la cooperativa. Estamos en una comunicación telefónica, me confirman acá, estamos en diálogo entonces con Gustavo Valdés de la COPI de Carlos Paz. Señor, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola, sí. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es la situación en el lugar? Si nos puede comentar. Mirá, la situación es la siguiente. Primero una precisión. Yo soy secretario general del sindicato de obras sanitarias que tiene la representación de los trabajadores de la COPI. No soy la COPI. Bien. Del sindicato. Bien, bien. Y la situación hoy es que en la mañana de ayer la municipalidad se presentó en la planta con la intención de hacer o proceder a concretar la recepción provisoria del servicio. Este paso administrativo no se pudo concretar porque el presidente de la COPI expresó que rechaza la cooperativa y del sindicato también, que rechaza la cooperativa el traspaso del servicio y que no iba a suscribir en consecuencia la orden de, digamos, la recepción provisoria. Y esto del rechazo lo fundamentó en una acta notarial con una escribana que había hecho comparecer para eso. Así que esa es la situación, hoy se trabaja normalmente. Nosotros al mediodía tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde están citados la municipalidad, la cooperativa y el sindicato, y allí un poco se va a tratar de dilucidar cómo sigue. Bien, bien. ¿No tuvieron todavía entonces ninguna respuesta desde el municipio a esta decisión de ustedes de no aceptar este traspaso del servicio público? La cooperativa no ha tenido ninguna novedad en el día de hoy respecto a esa notificación de ayer. Bien. Es un trámite administrativo, el rechazo es un rechazo administrativo, es la negativa a firmar la orden de servicio, la recepción provisoria, y esto habilita que la municipalidad siga adelante con algunos pasos legales. Entre los fundamentos por los cuales la cooperativa expresa que se niega a firmar la recepción provisoria, está que ha impugnado el procedimiento de municipalización y está esperando la decisión de la justicia. Uh-huh. Este es el fundamento central, digamos, de la negativa. La cooperativa y los trabajadores también en ese sentido compartimos el motivo del rechazo. El procedimiento de municipalización es ilegal en cabeza del Poder Ejecutivo Municipal, debería llevarse a cabo por el Consejo de Representantes, y es lo que el intendente no acepta porque no tiene los votos en el Consejo de Representantes. Bien, bien, entonces estaría incurriendo en una falta el propio municipio de esta manera. En principio, la situación más que una, la falta del municipio es impulsar un procedimiento de municipalización que no puede hacer por vía del Poder Ejecutivo. En ese sentido, sí, el municipio está violando la Carta Orgánica Municipal. Y eso es lo que se ha cuestionado judicialmente y se está a la espera de una resolución judicial. Bien. Valdés, usted y no tanto los trabajadores garantizan estar listos, por supuesto, ¿no? La planta no está tomada, se trabaja normalmente. Bien, ¿usted cree que hay intenciones de tercerizar a la planta, que peligran los puestos de trabajo? Nosotros decimos que peligran los puestos de trabajo, aunque el intendente diga lo contrario, porque en este esquema de procedimiento ilegal, es decir, acción a la Carta Orgánica, en este esquema, el intendente no tiene atribuciones para reconocer los derechos laborales adquiridos por parte de los trabajadores. Uh-huh. Para citar una sola situación de este tipo, no tiene facultades el intendente legalmente para incorporar a la planta permanente del municipio a los trabajadores de la planta. Uh-huh. Aunque diga lo contrario. Gustavo, ¿qué tal? Leandro lo saluda. Hola. ¿Se me escucha? Bueno, le quería hacer una consulta. En el día de ayer nos tenemos entendido que estuvieron presentes el secretario de Gobierno y el asesor letrado de la Municipalidad, de Carlos Paz. ¿Nos puede contar un poco cómo fue ese intercambio con los trabajadores? ¿Cómo fue esa jornada? Hola. ¿Me escucha, Gustavo? Ahora sí. No, que tenemos entendido que en el día de ayer estuvieron presentes en la planta el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Me gustaría que nos comente cómo fue ese intercambio con los trabajadores. No, estuvo, por parte de la Municipalidad estuvo un ministerio, un funcionario Pedrone de infraestructura o algo así, y estuvo el asesor letrado con Vida. Ah, bien, bien, bien. Lo que se hizo concretamente estuvo por la oficina mayor del municipio, que viene a ser un poco la escribanía del gobierno municipal. Pero la Brololata, la cooperativa con su propia escribana, la Brololata, se hicieron recíprocas manifestaciones y se intercambiaron ambas actas, y ahí terminó el acto de ayer. O sea, no dieron ningún aporte, digamos. No hubo. Que, o sea que en definitiva el municipio no colaboró en algo más contundente para solucionar esto, no aportaron nada. No, se puso en esa posición en que iban a llevar adelante el acto de toma del servicio, y ante la respuesta de la cooperativa por acta notarial se retiraron, y eso fue todo. Uh-huh. Y hoy la situación, insisto, porque escuché en algunos medios que se dice que la planta está tomada. Eso no es así, se trabaja normalmente en toda la cooperativa y particularmente en la planta. Uh-huh. Bien, está funcionando normal. Sí, bien. Más allá de que estamos en una situación de plan de lucha, sí. En toda asamblea permanente, pero trabajando normalmente en la escuela de plan. Bien. Es como se suceden las cosas. Muy bien, señor Valdés, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Escuchamos a Gustavo Valdés, secretario general de Obras Públicas, y bueno, nos informaba entonces qué es lo que estaba pasando. Acá lo que hay es un conflicto, digamos, de carácter institucional o político entre el municipio y la COPI, la cooperativa que brinda el servicio público, y por el momento, por lo que nos decía, es una cuestión legal, que se están moviendo los papeles, pero lo cierto es que hay un plan de lucha. Un plan de lucha, y que hay un conflicto, hay una diferencia clara con el municipio por cómo se deben hacer las cosas. Y de alguna manera se está diciendo de que el municipio de Carlos Paz está avanzando de una manera desproporcionada e incumpliendo con los pasos obligatorios para llevar adelante la municipalización, que es que se discuta en el Consejo de Representantes. Se entiende que es algo obvio esto, no es una cuestión menor, sobre todo si hablamos de una empresa que está funcionando hace 50 años y que le van a sacar el servicio y van a poner en peligro a más de 300 laburantes. Uh-huh. Así es, y es un conflicto que en realidad hace rato que existía, digamos, lo de la municipalización era algo que estaba latente, solo que ahora, bueno, está este plan de lucha que, bueno, ahí Gustavo nos decía que no es una toma porque, bueno, es de los obreros y está funcionando con normalidad, solo que, bueno, está este plan de lucha que, bueno, se ha agudizado bastante este tema de la municipalización o este nuevo intento de municipalizarlo o privatizarlo, tercerizarlo, como se quiera. Así que, bueno, vamos a ver cómo va a continuar este conflicto que está latente.